siguieron sus huellas, o los rumores de sus huellas. Profesor, ¿y qué música se escucharía por esos años? Bueno, yo me acuerdo de algunas descripciones. Yo no las viví, pero sí recuerdo algunas descripciones de patios. Estamos hablando de zonas rurales o de zonas suburbanas de algunas ciudades. Estamos hablando o en las afueras de las ciudades o directamente en el campo. Imaginemos unos patios a donde se ha sentado la tierra, se ha regado bien para que no se levante polvareda, y ahí estamos viendo mujeres y hombres bien emperifollados, se han puesto lo mejor para el baile. Hay cerveza, cerveza que ha sido enfriada en el pozo, en el aljibe, no había electricidad, no había manera de... O si no, a veces traían una barra de hielo de la ciudad, y eso estaban chochos y contentísimos. Los que tomaban cerveza, porque estaban los que se prendían a la caña, por supuesto. Y bueno, había muchos obreros, había muchos obrajeros, había peleas, se presentaban peleas, había policías muy atentos, algunos policías muy pesados, y también había algunos policías que, llegado el caso, se hacían los distraídos si veían que la mano estaba demasiado pesada. Ahora, podemos ilustrar esto con música. Lo que pasa es que vamos a tomarnos una licencia temporal, porque, claro, no hay grabaciones de aquella época. No nos olvidemos que tampoco había electricidad. Esos bailes eran iluminados con faroles. Los más evolucionados eran los que se iluminaban con los faroles llamados sol de noche, que vaya que iluminaban, que iluminaban, la verdad, muy bien. Pero bueno, estamos con los músicos. Y los músicos no tenían amplificación, no había electricidad, no había equipos de sonido. Así que tenían que arreglársela para que bailaran con lo que sonaba su propio instrumento, sin ninguna amplificación. Nosotros vamos a tomarnos una licencia temporal, decía, y vamos a escuchar una música que posiblemente sonaba algo parecido a esto, porque músicos había y había músicos buenos. Esto, que no tuvieran amplificación, es otra cosa. Vamos a escuchar un conjunto que se llama Freddy Páez. Freddy Páez. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar primero un vals. Seguramente que se bailaban valses. Y vamos a escuchar un vals muy, muy clásico. Vamos a escuchar un vals de don Andrés Chazarreta. Andrés Chazarreta, musicólogo y recopilador, folclorista. El vals, entonces, Santiago del Estero. Y vamos a escuchar también una zamba, porque era muy frecuente que se cortara el baile en la mitad y se bailaba lo que decían, vamos a bailar las criollas. Y se bailaba una zamba y un gato, y después seguían con el tango, el jazz, pero se decía, vamos a bailar las criollas. Podía ser una zamba y una chacarera, una zamba y un gato. Entonces, esto es lo que vamos a escuchar. Vamos a hacer una zamba muy emblemática santiagueña, como la 7 de abril, y un gato de esta manera. Muchísimas gracias a todos. Por favor, realmente estoy muy gratificado por su presencia. Muchas gracias, una vez más. Vamos. Thank you.

este tema acerca de un misterioso asunto. Receloso una tarde, un forastero llegó, cubierto con negro poncho, se internó en la selva oscura, y su sombra en la espesura, para siempre se perdió, y su sombra en la espesura, para siempre se perdió. Desde entonces mil historias se tejieron de aquel hombre, donde su vida y su nombre a los montes entregó. Tal vez era un perseguido o quizás desengañado, por un amor desgraciado y sin rumbo se quedó. Por un amor desgraciado y sin rumbo se quedó. Y cuando se escucha el zapucay en aquel monte impenetrable, se estremecen los hacheros y con mano temblorosa dibujan la milagrosa santa señal de la cruz. Dicen que en las noches malas, con el bramido del viento, se oyen quejas cual lamento que parecen implorar, pero nunca sabrá nadie si fue una historia viviente. Solo la selva por siempre el secreto guardará, solo la selva por siempre el secreto guardará. Estamos siempre hablando de los mitos y la historia. Fíjense que hay una relación, hay una constante en esto. Siempre hay una especie de resentimiento social. Por ejemplo, en el caso de Mate Cocido, robaba a los ricos para repartir entre los pobres. O sea, entonces era bueno. No, pero robar está mal. No, bueno, pero robaba, pero era para darle a los pobres. Entonces era bueno. Y esto se repite con otros, con otros bandoleros, ¿eh? Se repite con otros bandidos rurales. Y también está el caso de algunos milagros. Ojo, milagros para nada reconocidos por la iglesia, ¿eh? Estamos hablando de que la gente, el pueblo lo toma como milagro. Como el caso del gauchito Gil, del cual ya nos hemos ocupado, y el gauchito Gil produce el milagro de salvar al hijo de su verdugo, que se estaba muriendo, estaba muy enfermo, y le dice: la sangre de un inocente lavará la sangre de otro inocente. Y allí aparece otra vez una especie de planteo social, porque el gauchito Gil está siendo matado por una autoridad. Es un comisario el que lo está haciendo matar. Además, en forma totalmente irregular, mintiendo que se quiso escapar. Esto nos da una dimensión de cómo se adentran las historias de los mitos y las leyendas en la historia y en la creencia popular. La gente pasa después por el lugar donde murieron los bandidos